Son del oeste, creo. Unos chicos que van a salir en comunicación telefónica para contarles a ustedes, bueno, para lo que ustedes saben. Y a nosotros, su historia, de dónde vienen, qué es lo que hacen. Vamos a tener el honor de hablar con Sebastián. Con Sebastián. Que es el bajista. Es el bajista o el guitarrista. Sí, por ahí anda. Sí, ahí no toca. O puede ser el baterista o el cantante. Es el manager. A lo mejor. Nada, es el bajista. ¿Qué más? Saludos a la gente de Sin Sol que estuvo mandando mensajes recién, sí, sí, preguntando cómo estábamos. Así que un saludo para ellos también. Estuvieron tocando en Funky. Estuvieron tocando el jueves a la noche en Funky, un formato acústico. ¿No? Como el que hicieron acá, ¿se ¿fuiste? Acuerdan? La verdad no pude ir porque tuve un problema. Sí, sí, me pueden matar si quieren. Pero no pude ir porque tuve un inconveniente. Así vos que siempre tenés inconveniente. No, yo no. Siempre tengo que ir a dar la cara cada vez que la banda nos invitan. ¿Podemos no discutir al aire? ¿O querés, no, querés discutir al aire? ¿Querés discutir al aire? Discutimos al vamos aire. Vamos a discutir al aire. Cumplimos un año y se pelean todos. Ya está. No, no, puede sea, ser, verdad, no puede ser, hermano. No puede ser. Tengo un problema. Tengo una vida también. Yo también tengo una vida y me presento. Y voy ahí con la mejor sonrisa, flaco. Pero yo tengo una vida muy triste. Yo también. ¿Y yo? Mi vida, mi vida es un problema. Chicos, les cuento que estamos en una tarde, tarde noche, tarde oscura, lluviosa. Sí. Hace un frío tremendo afuera. Estoy mojada, mírame. Sí, se mojó. Me mojé. Sí, bueno. Habló de Marcos Rodríguez y se mojó. No, no. Del Pipita. ¡Chan! El pipita. El pipita. Cómo me gusta el pipita. Bueno, vamos un tema, gente, y volvemos. No. Antes, vamos a contarles las personas que ahí publicaron cosas en el Facebook, en nuestro Facebook. Nuestro Facebook de la era de la boludez, señores. ¿Qué dice, señorita? Si se va bien de ver lo que está diciendo ahí. Nada. Sofía nada. Zurita ahí comenta Marco, un estado. Aguante la era. Bien ahí, Sofía después, Zurita. Marcos Rodríguez dice, mirá la era con cara libro ahora. ¿Quién es él o la que lo maneja? Y obviamente es la calavera, ¿no? Sí, ahí la calavera puso la calavera. que era la era de la boludez misma. Sí, claro. Y Marcos no creía, entonces la calavera le puso no, ninguna señorita ni señorito. No me ves la foto, le puso. Yo soy la calavera. Es verdad. Claro. La calavera maneja nuestras vidas. La calavera loca. Motor Loco publica en nuestro muro de Facebook. Y pone, gracias por agregarnos, te cuento que Motor sigue, pero vamos a estar tocando con menor frecuencia. Te mandamos un abrazo, todo Motor. Y si te gustó el tema, lo podés bajar gratis en la página Tanto Tanto. Pasalo, Gigi Ciencia. Esa es la página para que ustedes puedan... Chivemos. No, pero está en YouTube. No. Motor Loco, guión. Falta solo un cuarto... que es un tema nuevo y tenés que poner 2010 así. Falta solo un cuarto, Motor Loco, y lo bajás de la web. Sí. ¿Qué más? Lo vamos a estar bajando para ver qué. Ángeles Clandestinos. Ángeles también. Clandestinos, banda que ha salido en la primera temporada de la era de la boludez. Me acuerdo. Señora, también. Ahí saludan, gracias por agregarnos. Y nos invitan a escuchar los temas de la banda, HTTP. /, /ángelesclandestinos.net. Así es. Así que para todos ustedes, después seguimos comentando lo que es el Face. Vamos a estar leyendo algunas cosas. Si no, suena, se tiene suena. Que leer. Esto se tiene que leer. Para que suene el teléfono. ¿Suena el teléfono? Hola, radio. Hola, feliz cumpleaños, radio. Llamada, vamos. Vamos, ¿es la banda? No puede ser la banda. Sí, sí, que ¡ey! ¡Epa! ¡Vamos! Hola. ¡Un aplauso! ¡Epa! Hola. Hola. ¿Le cortaste? Hola. Hola. Sebastián. Sí. Lourdes te saluda. Germán Malvana te saluda. ¿Cómo andás? Bien, por el momento, ¿qué contás? Todo tranquilo, acá se lo escucha medio bajito. Medio bajito nos a ver, escucha. ¿Se escucha bajito? A ver ahora. Ahí. Hola. Ahí sí. Escucha igual, muy lejos. Bueno, vamos a hablar un poco más fuerte, sí. Germán, para que pueda escucharnos bien. Te cuento que tuvimos inconvenientes, vamos a contarle también a los oyentes. Tuvimos un pequeño problema con el teléfono, la verdad que no podíamos llamar y nada, te pedimos mil disculpas. Tuvimos que pedirle que llame él, sí. Así que él está llamando y bueno, vamos a empezar con esta breve entrevista a los chicos de Trépano. Bueno, arrancamos así, yo quiero que me cuentes... ¿hace cuánto que está esta banda y por qué Trépanos? Sí se puede saber. Y mira, la banda más o menos hace... Había su primera formación, digamos que cambió. O sea, más o menos estaría hace 5 años, pero estuvo más o menos 2 años parada, porque se había separado, eran trío en ese momento, era trío la banda. Y bueno, después de esa separación, el violero empezó a armar, digamos, nuevamente la banda, y que solamente contaba con un solo integrante, digamos, de la formación vieja. Se volvió a armar hace más o menos 2 años y medio. Bien. Trépano por es un viene, digamos, de el trépano es una mecha, que viene de la antigüedad, digamos, que era una mecha que se utilizaba para perforar los cráneos en la época de los egipcios, supuestamente para sacar espíritus y todas esas creencias que tenían en ese momento. Sí, pero sí. También, o sea, toda mecha se le dice trépano también. Bueno, contanos, Sebastián, ¿de dónde son? Somos de Chivilcoy, digamos, el interior de la provincia de Buenos Aires. Bien, contanos la formación actual. La formación actual, mirá, Leandro Nazar, en batería. ¿Sí? Marcos Escarpelino, en voz. Uh-huh. ¿Quién más? Sebastián del Popolo, que ahora es en bajo. ¿Hay alguien más? Jorge Di Claudio en teclado. Bien. Bueno, contame. Sí. Ah, faltaba uno. Hola. Perdón. Sí, falta uno. Pensé que... Sí, sí, en la viola está Leandro López. Bien. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de si tienen algún disco grabadito, si tienen algún demo por ahí dando vueltas. Sí, tenemos 2 discos, digamos, grabados acá en Chivilcoy, que más o menos, o sea, por ahí no se puede llegar a comparar por ahí con la calidad de allá de Capital, pero más o menos, o sea, contamos con unos cuantos temas propios. Bien, contame de cómo se llaman esos discos, hace cuánto que los tienen en la calle. ¿Me podés repetir la pregunta? Porque no te entendí. ¿Hace cuánto tienen el disco en la calle? ¿Hace cuánto está el disco? Y el segundo hace más o menos un año y algo. Bien. ¿Cómo se llaman los discos que tenés en la calle? Uno es La Fuerza del Rock y la otra es el último es Ficción o Realidad. Bien. Contame cómo fue la grabación de este nuevo disco que tienen. ¿Cuántos temas tiene? Y el último, mirá, fue bastante rápido, bastante apurado lo hicimos, porque como lo queríamos presentar en un teatro acá de la ciudad. Bien. Se grabó bastante apurado el tema, pero bueno, cuenta con 13 temas propios y un cover de Rata. ¿Un cover de Rata? Sí, de La Llave de la Puerta. ¿La llave de la puerta secreta? Opa, hay que tocarlo ese, Y bueno, 13 temas que sería un instrumental y un tema, digamos, del primer CD que se volvió, digamos, hizo una reedición. Se reversionó el tema ese, uno de esos. Bueno. Ese tema del primer CD, digamos. Contame qué estilo tiene la banda. ¿En qué estilo se encasillan? Porque yo creía que era rock and roll, bien así. Pero bueno, me tira algo de Rata Blanca y digo, por ahí más metalero, ¿viste? Claro, sí. Está ahí más o menos en lo que es heavy clásico y por ahí puede llegar a tener algún tema medio hard rock, viste que generalmente Rata también tiene un par. Sí. Estamos hablando de un estilo más tirando a, qué sé yo, un Mustang. Estamos tirando un estilo más... Mira ahí cómo suena. Súbele un poco. Genial. Estamos hablando de, no sé, se me fue la banda. Iron Maiden. Claro, eso. ¿Estilos así? Sí, sí, exactamente. Bien, contame más o menos cómo es la composición de las letras, quién es el que hace los armados de los arreglos musicales. Y en eso nos encargamos, bueno, digamos, más o menos parejo eso. Lo llevamos, bueno, una idea y cada uno tiene, digamos, una idea y se arma en la sala. Las letras por ahí tiene alguno, viste, suele hacer una letra, por ahí otro lleva otra, así, más o menos somos un rejunte. Bien, los temas que nos mandaste, ¿de qué disco son? Creo que hay 3 del segundo y 1 del primero. Bien. Bien. Contame y contale a la gente qué temas nos mandaste y con qué nos vamos a encontrar cuando escuchemos esos temas. Sí. No sé si te acordás. Hola. Sí. Hola. ¿Los nombres de los temas? Sí. Y uno es Cuando se acaba la fe. Sí. El otro es Súplica Final. Bien. El otro creo que es Pronto Pasará. Y el que queda me parece que es Historia y Realidad. Bien, contame de estos temas o de este disco que ustedes tienen en la calle, este segundo disco. ¿Cuál es el tema que ustedes creen que los representa como banda, que marca más el estilo personal de la banda? Y como estilo por ahí, o sea, porque en sí nosotros venimos, digamos, diferentes, viste, influencias, no es que venimos del heavy. Por ejemplo, hay el batero viene por ahí de un estilo más de Queen, viste, no viene del heavy. Yo vengo más que nada del new metal o del rapcore. Sí. Yo me escucho por ahí Limp Bizkit, Linkin Park, toda la moda. Pero fue la voz y el cantante nuestro, la viola y el teclado, vienen de lo que es Rata, el estilo, digamos, heavy. Pero si es un tema que pueda diferenciar por ir para la banda, por ir cuando se acaba la feo, Súplica Final. Está entre esos dos temas. ¿Vos decís que esos temas son los que más marcan el estilo que tiene o que quiere tener la banda? Claro. Bien. Contame, vamos a hablar un poquito también de lo que es ese primer disco, ¿no? Que tienen ya sacado. ¿Hace cuánto que lo sacaron ya ese disco? ¿Al primero? Sí. Y más o menos 2 años más o menos. 2 años. Bueno, contame cómo fue la experiencia de grabar ese primer disco, con cuántos temas nos podemos encontrar en ese disco. Y el primer disco tiene 11 temas, entre ellos dos covers, uno de Maiden reversionado que es What's in Love. Sí. Y uno de Toto que es Hold the Line en castellano. Bien. Y bueno, fue ese. Hacía 5 meses que estaba junto a la banda, digamos, se había formado de vuelta. Sí. Y para varios fue una experiencia bastante nueva porque no habían entrado en estudio. Y para otros no. Pero todo lo que es experiencia, digamos, en estudio, sean los discos que sea, digamos, el primero o el último, siempre algo nuevo, digamos. Bien. Contanos, Sebastián, las diferencias, si es que hay entre el primer disco y el segundo. Y mirá, en el segundo por ahí te podés llegar a encontrar bases más, por ahí más comercial, sin querer, digamos, se hace algo con más chispa, digamos, se logró. El primer disco más crudo, me parece. Bien. Háblame un poquito de los shows de ustedes. ¿Con qué nos podemos encontrar en un show de ustedes? ¿Cómo? ¿Con qué nos podemos encontrar si nosotros ponele vamos a ver un show de ustedes? ¿Qué es lo que vos te podés encontrar? ¿Una fiesta? No sé. En cuanto a lo propio de la banda, si la gente va y los va a ver a un show en vivo, ¿con qué se puede encontrar en cuanto a lo propio de la banda? Más allá de las influencias que nombraste. No sé si bien te referías a eso, o sea, generalmente por ahí tenemos algunos invitados, por ahí pueden ver buenas improvisaciones. Bien, bien. Algunos temas, digamos, por ahí algún instrumental, por ahí mezclado con algún, digamos, por ahí algún tema viejo, digamos, por ahí que está, como digamos, relacionado para la banda en forma de introducciones o algo. Ah, genial. Bien, bien. Contame de... ¿Cuánta gente más o menos están llevando por shows y están llevando? Porque me dijiste que el disco lo presentaron en un teatro, así que me imagino que están llevando una cantidad de gente importante. Sí, sí. Y según digamos el lugar, porque tocamos mucho en boliches, digamos, en pubs y eso. Pero generalmente por ahí en el teatro llevamos a más o menos cerca de 300 personas. Bien. Más o menos, un poquito más, no recuerdo bien. Después, bueno, en los boliches por ahí se puede llegar a juntar 200 personas, pero tampoco es la capacidad, digamos, que es lo que entra en el boliche. Bien. Contame acerca de... ¿Tienen algunos sitios web donde podamos encontrarlos, donde podamos ver fotos, algún video o algo? Sí, sí. Para que la gente los pueda conocer. Pásalos y... ¿Te acordás? Mirá, en www. Bien. Sí. MySpace. Sí. .com / trépano, pero en lugar de la O es un 0. Ah, genial. Bien. Repetilo si querés para los oyentes que ahora están ahí con alguna PC y pueden entrar para conocerlos un poco más. Bueno, www.myspace.com/trepano. Genial. Contanos ahora, Sebastián, algunos shows que tengan próximos en estas fechas para invitar a los oyentes. Y mira, en este momento estamos medio parados con eso porque estamos viendo si incorporamos un nuevo violero. Bien. Pero estaba probable la del 7 de agosto en Chivilcoy, acá. Bien. Después la otra estamos esperando para, digamos, no nos queremos adelantar. Pero generalmente las publicamos en las páginas y eso. Genial, también te estamos invitando a que publiques, tenemos el Facebook del programa, así que publicás las fechas, publicás lo que querés, que se va a estar leyendo al aire. Sí. Bárbaro. Buscás en Facebook La Era de la Boludez, así nos buscás, ahí te agregás, te agregamos y ya podés publicar las fechas si querés. Bueno, vamos a... Otra cosa que te quiero preguntar para los oyentes, ¿dónde pueden conseguir los discos? Y mira, por el momento los tenemos nosotros, digamos, tenemos... del primero ya no quedan, pero del segundo hay un... no sé cuántos tendremos, pero... Bueno, pero los oyentes pueden tirarse un lance por no sé, por Hotmail, pedírselos y ustedes le tiran algo... Sí, igual si es, de, digamos, a distancia, por ahí lo que se podría hacer es directamente les pasamos los temas, me agregan como contacto y se los pasamos los temas por, digamos, por mail. Por mail, como nos mandaste a nosotros. Claro. Genial. Para, digamos, no venderlo, digamos, sino para difusión nomás. Tal cual. Bueno, pasa tu dirección para que los oyentes te agreguen y te pidan los temas. Bueno, es trepano.blogspot, sería B larga, L o G. Sí. S-P-O-T. Sí. .com. Y ahí es @hotmail.com. Bien. Bien. Bueno, vamos a la parte donde ustedes, o donde vos, te pones... orgulloso. Orgulloso. Y me contás, ¿por qué la gente tendría que ir a ver a Trepano? ¿Cómo? No te entendí. ¿Por qué la gente tendría que ir a ver a Trepano? Y... mirá, eso es... medio relativo, o sea, no sé, si quiere ver por ahí músicos que por ahí en el estilo, o sea, no es un estilo por ahí para todos los músicos fácil, es un estilo que, por ejemplo, en la viola requiere mucho, digamos, mucha técnica y demás, así que, qué sé yo, si, o sea, generalmente por ahí no todos, pero... qué sé yo, por ahí va a haber un buen músico arriba del escenario y que le va a brindar un espectáculo largo, porque generalmente hacemos shows bastante largos. Y qué sé yo, viste, darle la oportunidad a una banda nueva, digamos, que aparte es un estilo bastante digerible para la gente de edad de avanzada y demás. Bien, ahora queremos que saludes. Igualmente, antes de que saludes, porque esto se está grabando, me gustaría que vuelvas a repetir los sitios web donde los oyentes pueden conocerlos. Un poco más. Mira, la dirección de la página es www.myspace.com/trepano, al final un cero en lugar de la O. Y no sé, si querés otra, tengo, o sea, hay más páginas. O sea, tirá todas las que tengas. ¿Eh? Tira todas las que tengas. Bueno, la otra es trepano.blogspot.com. Eso es un... ¿blog? No, eso es un... A ver, espera. No es una página, es un blog, digamos. Sí. Pero tiene fotos, tiene un par de temas, están agregados con, digamos, un link. No están subidos al blog. Ah, genial. Pero tienen de todo, tienen eso, tienen videos de YouTube, tienen genial. Un par de cosas. ¿Y en YouTube cómo los buscan? ¿Como Trepano? Sí, como Trepano, pero hay, creo que hay una banda más, creo que es española. Ah, creo sí, no, hay, pero... pasa mucho. ¿Eh? Pasa eso con las bandas under que siempre nos tiran la dirección en YouTube y resulta que... sale otra, pero bueno. Es lo que suele pasar, pero bueno, sí, sí. Cuando pensás un nombre ni lo pensás en YouTube. Así que bueno, por ahora no tenemos pensado cambiar de nombre, pero más adelante se verá. Genial. Bueno, ahora te estamos invitando, esta entrevista se está grabando, así que te invitamos a que mandes un saludo a la radio, al programa si querés, y nada. Un saludito a la gente de la 96.5 FM La Posta y a La Era de la Boludez. De así parte que, bueno, de Trepa, ¿no? De parte de Trepa, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos por esta oportunidad de mostrarnos. Acá estamos Leo, Marcos y yo. Muy agradecidos del espacio que nos brindan, porque no es fácil encontrar gente piola en el ambiente que por nada, digamos, te dé el lugar. Así que muy agradecidos y esperemos por ahí en algún momento por ahí visitarlos. Sí, nos encantaría. Están más que invitados, ¿eh? Sabemos que son de lejos, pero cuando quieran, cuando anden cerca, se pegan la vuelta, sale acústico y la pasamos bien. Y ya hemos hecho un acústico con Gancho Vilco en la radio, sí. Qué bueno. Bien. Así que se podría hacer en algún momento. Sí, sí, o por qué no. Voy a hacer algo que no hacemos nunca. Voy a hacer una consulta. ¿Qué tema les gustaría escuchar a continuación? De los que mandaron, obvio. Sí, otro no lo vamos a pasar. Cuando se acaba la fe. Cuando se acaba la fe. Genial. Bueno. ¿Algo para decir sobre ese tema? No, nada para agregar. O sea, bien. El segundo tema del disco. Bien. Y por lo menos en conformidad de la banda es el que más nos gusta a nosotros. Buenísimo. Bien. Bueno, desde acá yo te mando un abrazo grande. Bueno. Yo también, nada, los invitamos recién, cuando quieran se dan una vuelta, nos tiran las fechas, la publican en Facebook, se va a estar leyendo. De acá, desde todo lo que es la era de la boludez, les estamos mandando un saludo grande y gracias por aportar. Nos vemos en las proximidades, esperemos. Genial. Bueno, un abrazo grande, gente. Listo, un abrazo, chicos. Chau, chau. Chau. Hasta luego. Ahí pasó Trépano, Sebastián, el bajista era de esta banda. Vamos, sin más que decir, con el tema número 2 del disco. música, tu radio, La Posta. ahí estamos, señores, hemos vuelto después de escuchar estos lindos temas de la banda que estuvo pasando hace instantes nada más por este bello programa que hemos estado en llamar La Era de la Boludez, señores. Pero bueno, así es. Te recuerdo el número de mensajes de texto porque no llegó uno, ¿puedes creer? Tienen abandonados. No sé dónde carajo se metieron las guachinas, las zorritas. Hoy es nuestro cumpleaños, necesito mensajes. Es verdad, chicos, nos al final del programa nos bajoneamos. Sí. Hoy estamos cumpliendo un año, no hay nadie. Llueve. Se supone que están todos en su casa escuchando, gente, llueve. ¿Quién encima salió? Nadie. Llueve, no podemos ir a tomar cerveza porque llueve. Es verdad, bueno, podemos. Podemos, ¿no? Ojo. Te recuerdo el número 1564640785. 1564640785. 0785, te lo repito una vez más porque sé que estás por mandar un mensaje. Sí, sí. 1564640785. El primer mensaje que llega, que firmen, sí, hay una sorpresa para vos, sabelo. Vos mandás un mensaje y agarrás y me firmás el mensaje y hay una sorpresa para vos. Sí, Lourdes se pone en bolas acá. No, pará, la sorpresa la tengo que decir yo, así que... te repito no el número. No van a traer a nadie más. Te repito el número. 1564640785. Ahí está. Si querés, llamás. Y eso sería genial. Porque nos llamás y dices, ¡ey, era! ¡Feliz cumple! 02324-524-23. 02324-524-23. Bueno. Quiero contarte algo, estoy feliz. Dame algo, ¿por qué? Estoy feliz. ¿Qué te con todo este tema del mundial, ¿viste? Les voy a contar, no tiene nada que ver, pero lo voy a contar porque lo quiero contar. Ya, contalo, no importa. Ay, estoy recontenta. Hoy fui al campeonato de fútbol que tenía mi sobrino 5 años. Juega al fútbol. Es mejor que Messi. Ay, metió un gol. Es mejor que Messi. Soy re babosa. Sí. Acaba de llegar un mensaje. A ver de a quién ver será. Premio. A ver el premio que yo. Hola, soy Martín. G. Bueno, la sorpresa es esta. Para vos, Martín, que estás escuchando, que te reportaste. Pedite el tema que quieras, que te lo vamos a pasar. Lo que sea, ¿eh? Seguro que te lo pasamos. Lo que sea. Bueno, gente, vamos a la tierra nuevamente. Bajemos. Vamos a la tierra. Cuac. Señoras, señores, este es el momento donde nos ponemos místicos, donde los astros nos guían. Y donde llega el momento en que llega el señor Ruperto. En un rato. Está ahí, está clavado en el barro. Está clavado en el barro. En breve supongo que golpeará la puerta como hace siempre. Y mojado, pobre. Y mojado. Se me dijo, me mandó un mensaje, me dijo, nos reputeó que por qué lo hicimos venir hoy, que está sin paraguas y lo cazó la lluvia cuando igual bajó del colectivo. Pero bueno, tenía que venir. Sí, es participante, es nuestro oráculo. Y hoy, cuando estamos cumpliendo. Hoy, si no en venía, la previa, en realidad, en la previa de nuestro primer año. Si no venía hoy, era para lo echaba. Obvio, y buscábamos a otro oráculo. Iba a venir otro oráculo de otra provincia, seguramente. La gente está pidiendo a Zulma Lomato, gente. Sí. Zulma Lomato próximamente. Va a venir. Llega otro mensaje de Martín y dice, pásame algo de Alejandro Sanz, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo querés que lo pasemos, Martín? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo flaco, pasamos a Alejandro Sanz? Para. Flaco, esto. Martín. Este cualquiera, loco. ¿Desde cuándo pasamos a Alejandro Sanz? Bueno, pero la sorpresa era... Ah, vos prometiste. Bueno, ¿podemos ir ahora ya con el tema? No, ya, lo quiero ya. Lo quiero ya. Pará, manda otro mensaje Martín y pone gato. ¿Gato qué? ¿Gato me veo cara de gato? ¿A mí, a vos, a ella? A ustedes dos seguro. Yo. ¿A quién? ¿Gato a quién? Ya no cobro más. Vamos con el tema para Martín. 96.5 FM La Posta. Y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a volar. Las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué. Tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Nací de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. No busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes. Por favor, no, hombre, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Y al final, cuando te encuentro, estaba sola. Cultural y educativa. ¡Wow! Bueno, ya estamos, señores. Hemos vuelto de la tanda. Hemos vuelto de este pedido que nos hacía ahí el amigo Martín, que se comunicó al 15 6464 0785 Lourdes Cairusto haciendo al aire. Sí, sí, como siempre. Sí, sí. Te cuento que Marcos Rodríguez acaba de comentar en nuestro estado y nos... En Facebook, que nos encontrás como La Era de la Boludez. ¿Leímos este? Sí, Marcos dice, feliz cumple La Era de la Boludez, un año ya, sigan así por el camino de la boludez. Saludos. Genial. Gracias. Ahí. Gracias. Y vuelve a comentar y dice, hey, Juanca y Lour, si pueden pasen Dame Fuego o Beatle de Ataque 77. Bueno, te cuento, esos temas sí van a estar sonando, sí, sí, porque hoy vamos a hacer el recomendado, sí, sí, de la semana y el señor Germán Balbuena se nos vino con Ataque 77, señor. Así que viene más que genial, esos temas van a estar sonando como recomendado de Germán, sí, y como temas pedidos por Marcos Rodríguez. Para seguir, bueno, nos habla a Juanca y a mí, ¿no? Bueno, yo estoy Juanca acá. Juanca está en la casa. Juanca está en su casa. Nuestro operador se llama Jonathan. Así que a pedirle los temas a Jonathan. Te cuento, quiero que me cuentes, Gisela Ciancia, sobre las fechas importantes para recordar. Bueno, sí, lo que sucedió en esta semana fue que el 24 ya pasaron 10 años de la desaparición física de Rodrigo Alejandro Bueno, el potro cordobés. Como así también el mismo día, hace 75 años, sobre la muerte de Gardel, sí, cantante De tango. De tango. Y ayer, ya un año, sin el rey del pop, Michael Jackson. Se nos fue el así señor, que... se fue de gira. El amigo. Se nos fueron los tres. Ya hace mucho tiempo. Están de gira tocando con los grosos. Así es. Y así va, ahí va. Jimi Hendrix, todo el mundo debe estar allá. Claro, decía, alta fiesta. Decía, alta joda. Decía los grosos. Ah, los grosos, pero los grosos siguen vivos. Los grosos, que Jimi Hendrix, papo y toda esa mal, movida. Alguien que los bueno, para recordarlos, hemos decidido mandar ya mismo, todo al carajo. No, los temas del potro. Uno del potro, no, vamos. Del potro. Claro, vamos del con potro uno de Gardel. Mirá. O de los Gardelitos, si no tenemos. Claro. Y vamos con uno de Michael Jackson. Vamos. Te hiciste devota del cielo. ¡Hey!

temas que acaban de pasar, uno de Rodrigo, otro de Gardel y otro de Michael Jackson, iban dedicados. Así que los voy a dedicar. El primer tema de Rodrigo iba dedicado a la señorita Gisela Ciencia. Pétalos. La verdad que sí. Gracias, Lourdes. Y gracias, Germán, por la dedicación. Gracias, Lourdes. Genial. El segundo tema, que era de Gardel, iba dedicado al señor Johnny Leiva. Ah, podés hablar. Muchas gracias. Y el tercer tema, bien bala, de Encierren a Willy. Encierren a Willy. Bien bala. Encierren a Willy. Encierren a Willy. Encierren a Willy. Iba dedicado al señor Germán Balbuena. Ay, gracias. Sí, porque yo sabía que te gustaba. Bueno, ¿te cuento algo? Sí, acaba de llegar Ruperto. Sí, pero antes llegó un mensaje. ¿Qué dice? ¡Hola, chicos! ¡Feliz cumple! Porfa, un tema de la 25. ¡Hasta la victoria! Para todos los argentinos, aguante la celeste y blanca. Pase lo que pase, garra mañana. Sol. Bien, ahí un saludo a Solcito. ¡Golpean! Buenas tardes, Anda. Ruperto, o habla o golpea. Abrime la puerta, que puedo golpear. Viste lo que golpean y no piden permiso directamente. No, Ruperto, sos un desubicado. Pero yo no soy mujer para poder hacer las dos cosas juntas. No, Ruperto. Yo no soy mujer para hacer las dos cosas juntas, ¿viste? Y yo puedo golpear y hablar al mismo tiempo. No soy como vos. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo puedo hablar y golpear al mismo tiempo, no soy mujer yo. No me gusta porque no te escucho. Qué machista. O sea, escucho tu ruido. No soy machista, soy realista. Que es... No sos realista. Soy realista. No sos realista. ¿Vos te estás juntando mucho con Germán Balbuena? Amigo mío, todavía mucho pavo no vino junto, pero... Bueno, listo. No sé si ahí nomás, no quiero saber más nada. No, entonces no me Rupert... pregunté. Entonces no me pregunté, ¿para qué me preguntás si después no me vas a decir nada? Ruperto, llegas justo para comentar. Ojalá te lleguen a la semifinal como va a llegar a Argentina. ¿Qué? Que ya salió Paraguay. Sí, ya salió ayer. Salió la copa. Me lo dijo mi amiga, la videnta. Tu amigo no sabe nada. Sí, ya salió Paraguay. Sí, acá. Ya salió. Acaba de clasificar. Ah, va a salir. No, sí, eso, va a salir. Uy, tomé audio. Bueno, pero mira. Para. ¿Usted tomó un par de vinos para salir? Estoy tomando una sobrecita, anda, pero. Este para Ruperto. Vamos, vamos. Sara. ¿Qué tal, banda? Quilomera. ¿Cuándo te quedan afuera? Yo le presto una camiseta para Paraguay para que pueda. No, Ruperto, no, quédate tranquilo. Bueno. Le traje los rocos para que le puedan leer. Dale, por eso. Y lo vas a quedar para comentarlo, obviamente. Tiene una cara de aburrido, Ruperto. Después de esa canción, quedó re triste. Otro tema. Bueno, vamos con el horóscopo. Y lo tituló El mensaje de los astros, bueno, según Ruperto, ¿no? Dice Aries, equilibrio emocional, pero desequilibrio estomacal, cuídate. Brian, te vimos chupando porque en Argentina se chuparon todo y está muy bien mental, pero... ¿Vos sos de Aries, Ruperto? Yo soy de Acuario. Ah, vos sos de Acuario. Bueno. Yo soy de Acuario. Bueno, Tauro dice... ¿Tenés un problema como estoy hablando yo? ¿Cómo? ¿Tengo un problema como estoy hablando yo? No, ninguno. Ah, pero si no, podemos arreglar afuera después. Bueno, después arreglamos ahí en el barro. Pues me gustó, bro. Epa, ¿viste? Con Lourdes fuimos los dos. No, yo los trios no. Bueno, Tauro dice, no hagas gastos desusados. Porque no le va a usar, porque desusado es una palabra que me dio. Porque es desusado, porque voy a hacer gastos que no va a usar después. Claro. Por ejemplo, te compré un perfume que no le usas nunca, pues no lo era. Claro. Y no le usa. Es al Pepe. Es un gasto inútil, por otro lado. Géminis dice, no pierda tiempo en jueguitos amorosos, ya estás viejito o viejita, casate de una vez. Pero viste que, como mi hijo tiene ya como 35, todavía no se casó y se hace el gato ahí con la pena. Mi hijo, ¿te acordás que me ha dado tu vida? Ah, sí. Es que vivía en tu casa y vos lo echaste. El chico se hizo el gato. Sí, se quería comer a tu mamá, a tu abuelo, ¿no? ¿A quién? No sé. Se quería comer. Ah, no, a tu vecina. Al perro. A tu vecina era que se quería comer. Y vos le echaste, pues te pusiste celosa, me dijo. No, nada que ver, te rechamucho. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Eso me dijo. Cáncer dice, abrigate porque este frío más el humo del pucho te endurece los pulmones. Lo que estaba haciendo, lloviendo ahí, menos roto el agua, cuando venía no me avisaron nada. Bueno. Esos fueron los signos por el momento, Ruperto. Enseguida vamos a seguir. Escorpio. Escorpio para Marcos, que siempre lo pide. Ya vamos a estar con los demás. Voy a tomar mate con Johnny y vengo. ¿Perdón? Voy a tomar mate con Johnny y vengo. No, pará. ¿Qué te dijo tu hijo a vos, de mí? Vos lo echaste porque te pusiste celosa. Sí, yo lo eché porque... A tu vecino, la Sofía, esa que andaba el otro día por acá. No. Yo lo eché a tu hijo porque me morfó toda la comida. ¿Qué crees que te diga? Aparte, no sé quién lo invitó a que se quede en mi casa. Es verdad, nosotros no teníamos donde ir, ¿te acuerdas cuando vinimos? Pero yo no los invité. Pero teníamos que ir a algún lado y Germán me dijo que vayamos para tu casa. Germán. Claro, porque era grande, ¿viste? Bueno, Germán ahora cuando venga del baño, que hace como 5 minutos entró, y no hay papel, avísenle. Pero yo no sé. Este Germán está en el baño. La cuenta que tenemos un micrófono en el baño también. ¡Salí! Sí, gente, hay micrófono en el baño. Abrí el micrófono en el baño para escucharlo a Germán. ¡Ay, Dios! Esto mate de Sony me casino como el culo, che. ¡Ay! Para el culo. Bueno, corta. No, el micrófono en el baño es tremendo. Lo están violando ahí en el baño, pues. ¡Oh, salió la baranda por el micrófono! Imagínate. ¡Ay, qué asco! Yo no quiero hablar más, gente. No, desde lejitos hablo. Lo ponemos de vuelta y vamos a preguntarle cuánto pesa. Bueno, dale. Germán. ¿Qué crees? Tengo un pago, nene. ¿Cuánto pesa, Manolo? 5,5 kilos, más o menos, nero. Ay, contá que no salió todo. Ahí va. ¿Le avisaron a Germán que esto está saliendo al aire? Y me parece que ya sabe. No me digas que está saliendo al aire. Sí. Johnny, no me digas que te está saliendo al aire. No cuando te dejan cagar también. Listo. Cortá el micrófono al baño. No, cortá. Ahora cuando vuelvo hablamos. Se pudre todo acá. ¿Cómo que está saliendo el aire? ¿Cortaste? ¡Ruperto! ¡No! ¡Ay, basta! ¿Pueden cortar ese maldito micrófono que quiero cagar tranquilo? Listo. ¡Ruperto! ¿Qué es lo que te pago? Che, ¿qué barranda sale por allá? Y bueno, ¿no te pago por el salo por acá? ¡Ruperto, lo estamos despidiendo! Bueno, yo me voy a... No tengo que matar con el Johnny. Vaya. Guarda que a Germán le cayeron mal los mates, ¿no? Sí, pero le voy a sacar la vaga por todo, boludo. Bueno, probabilidades, quiero que me diga del partido de mañana, Argentina-México. Va a ganar Argentina, muy a mi pesar, pero va a ganar Argentina. 2-1 gana Argentina. 2-1. Yo lo vi anoche cuando estaba México. ¿Gol de quién? Va a ser, mira, te voy a anticipar que va a ser gol Messi. Sí. Si esto no sucede, me pueden venir a buscar acá en la radio. Bien. Va a ser gol, Palermo va a entrar, va a ser otro gol también. Palermo. ¿Y Carlitos Tevez? No, porque yo dije 2-1. Hay un cosa que no me está... Acaban de Carlito llegar... lo vas en contra. Mensaje de texto al 6464. A ese llegan. 6464-0785. Bien ahí, Ruperto. Voy a tomar un mate y vengo enseguida. Bueno, vaya. El mensaje dice... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, vos salí de acá que te... ¿Qué dice? Baño. ¿Vos te limpiaste? No, ni ¿te lavaste? ¿Cómo hiciste si no había papel? Dame mío, flaco, tómate de acá, ¿qué haces acá? ¿Había pulidor por ahí? ¿Había papel, sí, Germán? Loco, te cuento una cosa. A ver si la gente de la radio se pone las pilas. Esto andar limpiándose con el calzoncillo no es bueno. Fue Germán, hasta acá vino. Para mí te hiciste encima, loco, fíjate. ¿Sabes que no era un mensaje? Era me avisó que entregó un mensaje, no era un mensaje. Ah, ¿no era mensaje? No. Che, flaco, ¿te limpiaste algo? Yo te dije que lo enjuagué con la agüita y lo volví a poner porque no había otra cosa. ¿Y está frío? Sabes que tengo el que se me congeló. No, callá. Otra que los pulmones. Sos un asqueroso. Bueno, gente, no había papel. Sos un asqueroso. Contame, no hay papel. Contame de quiénes los goles este domingo. Los goles. ¿Y cómo sale el partido? El partido va a salir 3-0. Te lo anticipo acá ya, mira. 3-0 en Argentina. Goles de Higuaín, Maxi Rodríguez. ¿Pero lo ponen? Pará. ¿Estás hablando de gente que está seguro que van estos flacos, salen a la cancha? Mira, yo estuve hablando con Maradona el otro día. No, Higuaín sale a la cancha, Palermo, sí. Messi. No, yo no dije Palermo. Palermo al segundo tiempo, seguro. Mirá, yo te cuento. Va a ser, Messi va a mojar, porque si no moja se va a frustrar. O sea, mojar. Sí, se va a frustrar, por flaco. Encima se me hace que... Aparte, se me hace que el martes abajo de la casaca argentina tenía una polerita con algo para sacarse, ¿viste? Para que lo vean. Sí, pero y bueno. No pudo. Intentó, no metió el gol, así que seguí, Germán. Te cuento, bueno, te estaba diciendo, luego le van a hacer Messi... Higuaín, y si no me equivoco y si mi pálpito no falla y ojalá suceda, el señor Carlitos Tevez también va a hacer un gol. Así que tenemos 3-0 en Argentina, señores, mañana, y vamos a ir a festejar todos. Vamos a estar viéndolo acá en vivo, en directo, ¿Sabes dónde lo voy a ver yo? ¿Dónde lo vas a ver? Pido perdón por toser al aire, pero... No importa, estamos todos engripados. Aguante la gripe A. Es que... ¡Aguante la gripe! Es que... Yo tengo que hablar mañana con ese micrófono, no me lo toques. Acaba de llegar un mensaje de Marcos Rodríguez al Facebook, al estado, ahí, comentó. ¿Qué dice? El primero dice, disculpen, en vez de poner Germán, le mandé Juanca. Bien, no importa, Juanca también. Te re disculpamos, Marcos, sos el único, flaco. Marcos, sos un grosso, la verdad. Sos un grosso, no, un aplauso. Bra. Marcos, son dos. Marcos y Sol. Marcos, un aplauso. Bien, tenemos más oyentes que nunca. Es como así, gente. Y el otro dice, Lean es de Scorpio. Lean el de Scorpio. No, Lean. Anteojos para... Lourdes tiene problemas de cataratas. Lo que pasa es que Lourdes está... Perdón, es que el amor, Leandro lo tengo acá en la cabeza, pero no. El nombre Leandro, porque hoy estuve leyendo un montón de Leandro que sí. Decían en las casacas de los chiquitos del fútbol. Claro. Sí. A lo loco quedan la razón. Sí, Lourdes. Sí. Lean el de Scorpio y denle una patada a Ruperto que se vaya a la casa. Ya bueno. Se fue. No, Ruperto, ahora va ya se fue. Ruperto falta se la patada. ¿Lo puedes traer que le vamos a pegar la patada? Para que estás tomando mate con. No. ¿Quién es? Bueno, yo quería hablar con el muchacho este que está acá. ¿Con Marcos? Sí, es René. Da la cara. No, pero no le hables a la computadora. Da la cara. Ah, porque él me habla de ahí, yo no le voy a hablar. Mostrámosle la cara. Seguro tiene una cara de pavo esa. Marcos, estás escuchando, Ruperto. ¿Qué es lo que vos querés decir, loco, acá conmigo? Yo te voy a apuñalar por tu cuerpo, ¿sabes? Yo te voy a cruzar médico, eso todo, yo soy donde vivo. A ver, vos que sos vidente, contame qué edad tiene Marcos. Marcos tiene 21 años. ¿Y dónde vive? Vive en su casa. ¿Cómo es su apellido? Rodríguez. ¿Tiene novia? Pregúntale. Se la come, preguntan por ella. Acá dice, yo ni si te la come, yo no me hago cargo. Ya en esos temas sexuales. No, Marcos. Yo he hecho una pregunta. Ah, vos preguntaste. Pregunto, ¿se la come? ¿Se la come? Pregunta Johnny. ¿Ruperto? ¿Quieres saber si se la come? No, pero vos preguntas. Yo pregunto si vos te la comés. ¡Ey, gente! ¡Fiesta joda party! Ah, fue ayer. Marcos, ¿por qué no nos avisaste antes? Ayer a las 9 de la noche en la casa de Marcos había joda. ¿Puedes creer? Ah, qué feo. ¡Qué feo! ¡Fideo! ¡Qué fideo! ¡Qué fideo! ¡Qué fideo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué porquería! ¡Churrasco! ¡Qué churrasco! Ah, no vale. Chico, cuando hacen juegos que yo no sé. ¡Perdió Germán! ¿Una bronca? La regla la sé solamente yo. Bueno, basta. Volvemos a la tierra. Ruperto, no se enoje con Marcos. No, yo me enojé con este muchacho. Yo ahora cuando la agarre va a ver ya. Lo voy a hablar con mi amigo el Paraguay que estaba en el programa anterior. Lo vamos a empuñalar por su cuerpo. Bueno, ¿lo despedimos de nuevo? Ah, ya me he echado otra vez y me vas a venir recalentando y ahora me falta la patada, hay que darle a los oyentes lo que quieren. Quiero darme la patada, pero no tengo la cámara. Bueno, listo, ahí está. Me pateo, me voy. Vamos, voy bye. Voy a usar el baño que usamos. Chau, adiós. ¡Ay, olor! ¡Basta! ¡No vaya al baño! A ver, Johnny, cuando vaya al baño me abre el micrófono, le voy a putear en guaraní. ¿Qué? Ahora cuando vaya al baño le voy a putear en guaraní, así que abre el micrófono. Bueno. Vaya. Bueno, Germán. Basta. Ay, está grabado. Germán. ¿Qué querés? Cuénteme algo. ¿Quieres que te cuente algo? Sí. Te cuento, te digo, te cuento y te digo. Dos cosas. Mañana partido pantalla gigante, si lo querés venir a ver acá al predio La Huella. En el galpón del Culebrón Timbal vas a tener una pantalla gigante donde vas a poder venir a ver el partido con tus amigos, familia, novio, novia, amante, lo que quieras. Vamos a alentar a Argentina todos juntos acá en el predio de La Huella junto a la gente de Culebrón Timbal. También te cuento que estamos esperando tu mensaje sin falta. Sí, y acaban. Un mensaje que dejaron los chicos de los Morlock, banda que ha pasado hace un par de sábados por acá por la era en comunicación telefónica. Ellos dicen, gracias por invitarnos a ser parte de la era de la boludez. Saludos de los Morlock y adelante. Bien ahí. Y dejan una fechita. Léemela. Sí, te la leo. Los Morlock van a estar tocando en vivo y en directo. Buena. En vivo y en directo, ¿eh? En vivo ahí para vos. En Los Morlock en vivo. Estoy esperando que me cargue la página. Los Morlock en vivo en... Los Morlock en vivo el 3 de julio. En Creciente Restobar Pacheco y el Río Martínez, donde está el muelle. Si querés saber un poquito más, entrás en la página www.facebook.com/crecienteclub. Así que el 3 de julio van a estar los chicos ahí. Bien ahí. Tenemos show, tenemos todo, señores. Y en esa nos etiquetaron, en esa foto nos etiquetaron. ¿Sí etiquetado? La era. Ah, yo no sé, a mí. La era, bueno, no, nada. A mí no me etiqueta nadie. No. Acá hay bandas que están conectadas, Sideria también, banda que ha pasado. ¿Un mensaje? ¿Qué dice? Martín Leiva acaba de mandarnos un mensaje. Me fui al baño, ahora vine. Acá tenemos una chica que dice Analía, se llama Analía La Pame Rodríguez. Y deja un mensaje, gracias por aceptar mi solicitud. Ahí nosotros comentamos y le pusimos que gracias por agregarnos. Gracias a ustedes por hacer parte de nuestra parte cibernética, si se puede decir. De la era. De lo que intentamos. La pata cibernética de la era. Así es, Marcos Rodríguez acaba de comentar el estado una vez más y dice... Era puro chamullo la joda. Anda, eso que... Ah. Voy a la radio y lo mato a ese Ruperto. Ruperto se la come doblada. Le va a venir a buscar Ruperto. ¡Ruperto está Ruperto en el baño! Dijo que le abran el micrófono. Abrile el micrófono del baño. Che, pará, ¿estaban todos mal del estómago hoy? Mate todo de mierda, que haces de pendejo. Ay, yo no lo pude sacar. ¿Dónde lo agarré? Lo voy a sacar. ¡Ruperto! Es muy asqueroso. Yo estaba aquí, escucho una voz. Basta, no me lo quiero ni imaginar. Listo, salimos. Ruperto, no hay agua. Nos vamos, basta, gente. Ya, Johnny, nos vamos. Llamale a la producción, boludo, que no hay papel acá. No, pues no. Y vos tenés que hacer como Germán, el calzoncillo con el agua. A ver qué mierda. Hacé la gran Germán, papi. Nos vamos con el tema que pidió Solcito. Calzoncillo mojado. Bueno, señores. La 25. Chachala, vamos con la 25. Hasta la victoria. Y volvemos con horóscopo. Volvemos con más horóscopo y alguna que otra noticia loca que podemos encontrar por ahí para contarles algo. Y después nos hemos olvidado de la consigna, así que... Después... No, si la consigna era que nos escriban un mensaje... saludándonos y nada, brillan por su ausencia, gracias. Gracias a todos. Marcos, un año. Gracias, gente. Un año. Gracias, un año. Gracias. Lourdes, vamos a hablar un poquito después de ese primer programa, ¿te acordás? Ya. No, vamos al primero tema. Bueno, vamos con el tema. Vamos con el tema. Hablamos de ese primer programa. Pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. Porque ya no creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado. Aunque la voz del camino de lejos me grite seguir. Caminos, pasé noches en velas, desafía el destino. Serás lo que sos, y preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Gritar hasta que escuchen yo. Hasta la victoria siempre. tener el corazón roto. Sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco. Y si no termina, se contamina más. Y esto se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78. Me tocó crecer viendo a otra vez, otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta. Ay, qué es esa gallina que te está pisando. Último momento, pelea de la ira de la boludez. El tipo, bueno, haceme el grillito. Dale, haceme el grillito. Vamos con el horóscopo, gente, ¿les parece? Dale, vamos con el horóscopo. Vamos, bueno, a terminar. Dale. No me viene porque si no, no me sale. Bueno, listo. Necesito inspiración. Con el horóscopo y dice para Leo: evite que terceros se metan en sus problemas personales. Perdón, vamos, claro, con Leo. Yo hablo, ¿me entendés? Y pasa, ah, yo paso, paso un carro, ¿viste? No, pasa un grillo. Pasa un grillo, ¿qué es esto? Bueno, así que ya sabes, Leo, que trata de evitar la gente que se mete en tus problemas personales. Sí. Para Virgo. Sí, siempre. Virgo dice: alguien muy cercano contraerá gripe A. A mí ya me pasó. La Cairuz sí, está. Pero yo soy de Virgo. Alguien cercano a mí debe contraer gripe. Yo también soy de Virgo. Y te tengo al lado. Bueno, las dos, ya está. Nos probamos y juegan. Chicos, ¿sí me voy? ¿Qué? Sí, vos mejor andate. Todo bien con la gripea, pero. Bueno, más te valía. Libra dice: si tenés que hacer algo, hacelo. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Sí. ¿Por qué? Porque mañana juega Argentina, entonces no va a haber nada. Claro. Entonces te conviene hacerlo hoy. Hacelo hoy porque, mira, te cuento, el otro día que jugó Argentina, yo tomé el colectivo a las 3 de la tarde, era un mundo de gente de todos lados, todo el mundo corriendo para todos lados. No hagas eso, espera. No hagas eso. No esperes a mañana. Vamos con Scorpio. Vamos. Para Scorpio y para Marcos Rodríguez, que nos comentó en el Facebook, dice lo siguiente: las personas que creías tener cerca son las que menos se acuerdan de vos. ¡Apa! ¿Viste que siempre pasa? Pero en serio, siempre pasa. Sí, pasa obvio. Siempre, es verdad. Pues sí, pero es así, pero es la etapa, es según etapas. ¿Etapa de sí, qué? La tapa de la olla. La tapa del baño. Para. Seguimos con el baño. La tapa del baño, la tapa no, de la olla. La etapa. E-T-A-P-H-A. Arre. Bueno, yo no sabía qué etapa iba con H. No, pero está bueno aprender cosas nuevas. Sí. Bueno, Sagitario dice: no pierdas más el tiempo, declarale tu amor. Sí, hay que decirlo. Pétalo. Roxana Alarcón se conectó. Roxana Alarcón se acaba de conectar en el Facebook. Ahora te voy a agarrar. Bueno, pará, o hablamos todos. O hablamos todos, pasa un carro. Epa. Pará, grillo. Pará. Tengo algo para decirte. ¿Pasa un carro o estoy hablando yo? ¿Qué onda? Pasa un carro. Bueno. A ver, que se quede quieto el carro, bajame la música. Roxana Alarcón, la profe, la que vino un par de veces acompañando y participando en este programa, acaba de conectarse en Facebook y nos habla. Saluda a todos y manda saludos. En realidad no, nosotros le pusimos, te mandamos saludos y ella puso gracias, tendría que haber sido al revés. Pero bueno, pero pará, si manda saludos es porque saluda a todos. Claro. No, dijo hola reina. Dice abajo. Ah, claro, y el boludo que somos no todas importa. Una. Ay, sí. Abajo dice ja, ja. Ja. Gracias. Dice, las extraño. Dice, yo quiero estar ahí. Ay, nos extraña, Germán. A mí no me extraña. Germán. Siempre nos acompaña. Rosario. Bueno. Decirle que le manda saludos a un chico que se llama Germán, que también está con ustedes, si se acuerdan. Siempre, porque bueno, acaba de llegar un mensaje que dice... ¿Qué dice? Hola chicos, muy feliz cumple. ¡Wow! Gracias por tantas alegrías. Firma Fer. ¡Qué grande, Fer! ¡Qué pétalo! Gracias a vos por las alegrías que nos dan. ¡Pétalo! ¡Gracias, Fernando! ¡Gracias! ¡Fernanda! Bueno, hacemos también para Fernanda. ¡Gracias, Fernanda! Chicos, así es. Un año con este boludeo. ¡Puro boludeo! ¡Boludeo bizarro! Bien ahí, es lo que queríamos hacer. Como anillo al dedo el nombre. Sí, tal cual. Pará, fue pensado. Bueno, ¿no sabes cuánto estuvimos pensando? Sí, 5 segundos, ¿no? Salió el tema. No, bueno, termino con el horóscopo así y empezamos a hablar de lo que fue la primera temporada de la era de la boludez. El primer programa. Bueno, hay una foto que está perdida por ahí. Bueno, las tengo yo. No se cuenta eso. Está en el Facebook. Esa foto no se cuenta. Bueno, Capricornio dice: el corte flogger ya pasó, hacete uno rocho. Sí, es verdad. No. Sí, el corte flogger ya fue. Ahora son, no, en mi barrio, todas, rocha, rocha de acá, rocha de allá. Y yo no entiendo. La rocha Luli, la rocha Yami, la rocha, ¿viste que son así? Sí, yo en el kiosco me crucé unas locas la otra vez, rocha, ¿qué contás? Y yo digo, ¿se llamará Roxana? Rocha. Eso pasa con el paso del tiempo, cuando uno ya es grande y ya deja de entender ciertas cosas. Claro, como te pasó a vos. A mí me pasó. Claro, ya llegaste a los 27, ¿no? Paren de bardearse, che. Acuérdense. Dice: si tu novia se marchó, tomate un vino y olvídate. Así como la canción. No, no se marchó. Tomate un vino y olvídate. Y veniste el sábado para la era de la boludez. Rocha. Quiqueña, bigote. ¿Qué onda, Rancho? Todo piola. Piola, guacho. Qué que lo pide. Que la gita, ágil, que la gita, gato. Recatate, barrilete. Y cerramos con Piscis. Mi signo, quiero saber qué dice. Dice: en la vida no todo es color de rosa. Está el blanco, el negro, el azul. ¡Qué grande, Ruperto! ¡Qué grande, Ruperto! ¡El humor de Ruperto! ¿Qué? ¿Abre el micrófono del baño que anda? No, déjalo. Ahí está. No, escuchá. No, basta, gente, basta. No, se corta, es una oscurosidad. encima ya no se escucha nada, así que... Es una oscurosidad. Se ve averido, porque Ruperto se va sin saludar a veces. Se fue por el inodoro. Es una oscurosidad, me salió a mí. Bueno, Germán. Te cuento. ¿Qué decir de aquel primer programa donde...? Poneme otra cortina, poneme algo lindo. Algo tranqui, algo así. Algo pétalo. Poneme algo lindo, vamos a poner el movimiento emotivo. En la isla de la blusa. No, sácame. Qué lindo, no. Qué más emotivo que eso, no tenés. El pacto. Tú para ahí. El tipo está re cancha, el mundial lo mató. ¡Gol! Baja la música. A la mierda el momento emotivo. Está unos lindos sonidos de mar. Ahí está. Germán. Vamos a hablar de ese 27... ¿De qué mes estamos? 27 de junio del 2009. 2009. Un año. Cuando se me llenan los arrancábamos años. Con nuestro primer programa. ¿Te acordás? Cuando leíamos noticias. Y éramos solamente nosotros éramos dos. Y no conocíamos a Juanca. Es verdad. Y entramos con muchos nervios. Porque era la primera vez en nuestras vidas que hacíamos... Sí. Que llevamos un programa solos. Lo que más me acuerdo... La primera vez que teníamos un programa. La primera vez que entramos ¿Que hablaba en un micrófono, No. Unos días antes tuvimos un adelanto. Una entrevista en lo que era 2 de Musa. En lo que era 2 de Musa con Nelson, que nos entrevistó para que adelantemos qué era lo que se venía y demás. Tampoco lo conocíamos a él, no conocíamos a nadie. Éramos dos extraños en este mundo raro. Nos vinimos así de desubicados, igual que ahora, a agarrar el micrófono. Y a decir tantas boludeces. La chica que tenía miedo y que me dijo al principio. Yo le dije, escucha, no voy a hablar. Hablá vos, Germán. Y Germán se abre el micrófono y Germán dice. Y Germán no dijo nada. Así que largué yo. Largué yo y no me podían frenar. Sí, tuvimos que cortar el micrófono y volverlo para que se dé cuenta que ya está. Pero lo que más me acuerdo de ese primer programa, de ese primer día, es que te perdiste a llegar. Bajó. Explica de dónde es ella. Ella viene de La Reja. De La Reja Rock. Viene de La Reja Rock. Tenemos que conseguir ese tema. Pero volviendo. Ella se bajó antes. ¿Vieron? Para la gente acá de Cuarto Quinto conoce Ruta 24, donde para la línea de colectivos 365. Ahí me bajé. En la loma. Un poquito más allá. Y venía sola. En este tiempo donde ya a las 6 oscurece. Claro, si es un año. Era ese tiempo. La ira de la boludez. Bueno, así que llegué como a las 9:05. Llegó cuando ya el programa estaba empezado. Me acuerdo que con mucho miedo, ¿no? Porque yo tenía miedo que me pase algo en la ruta. Y me decía, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy, te decía. Pero, no, la verdad. Bueno, entramos con muchos nervios. Sí. La pasamos bien, nos gustó. Sí, igual. Y cada sábado arrancábamos con muchos nervios. Hasta que nos sacamos los nervios y empezamos a hacer esto que soy. Y también con muchos nervios y con muchas esperanzas de que lo que estábamos haciendo, esperamos que a ustedes les guste, a los que están del otro lado. Sí. Siempre creo que desde un principio, cuando planteas hacer radio, es para que la gente te escuche. Claro. Y es para divertir, para entretener, para compartir un rato con un buen momento. Y yo creo que teníamos esa expectativa de eso nuevo que no sabíamos qué era ni en qué iba a terminar. Es más, ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar. Tal cual. Es más, vamos a decir la verdad, supuestamente iban a ser 20 programas. Sí, ¿te acordás que habíamos arreglado ¿Te acordás eso? Que arreglamos que eran 20 programas? Eran 20 programas. ¿Te acordás que antes de empezar éramos como 4? Cuando presentamos el proyecto éramos 4. Se bajaron las otras 2 chicas del proyecto. Chicos, no lloren. Y quedamos nosotros, hermano. Bueno, pero me sumé yo. Se sumó la señorita Gisela Ciancia. Hay que decirlo, un día, esta señorita atrevida con esta voz que hoy se escucha en todo el país, gracias a la gente de Farco, un día dijo, chicos, voy a ir a ver qué onda. Los voy a acompañar. Los voy a acompañar porque nos veían muy solos. Y muy perdidos. Y dijo, bueno, yo voy a ir un día a hacer la cuenta, no me voy a quedar porque me queda muy lejos, dijo. Tal cual, no voy a sumarme porque me queda muy lejos. Gisela Ciancia es de Ituzaingó. Que... Y bueno, vino un sábado, le gustó, empezó a participar, De a poquito, así como y mucha, empezó a venirse todos los sábados. Con mucha timidez, como al principio todos nosotros dos también. Y después se convirtió en este monstruo que hemos creado, que la verdad que me da placer. Bueno, monstruo que creemos que Dios, ¿qué hicimos? Lo bueno que fue que dijimos, está vivo, trae el cuchillo. ¿Qué miércoles hicimos? ¿Qué creamos? No, pero de ahí salí yo. Pará. Pero creo, y es todavía lo que decía hace un rato, el miedo que teníamos cuando empezamos con Germán, de no saber si les iba a gustar, si se iban a sumar los oyentes, obviamente, sí. Ustedes que están ahí. Si les iba a gustar esto, si iban a escucharnos, si iban a esperar cada sábado para escucharnos. Sí. Y creo que es el mismo miedo que tenemos ahora, cada sábado. Cada vez que nos llega un mensaje. Como ahora, que estamos cumpliendo un año y estamos acá solos, llorando solos, Germán. Bueno, gracias. No seas mala. No, pero, gracias. Pero quiero aparte. Aparte, recordar otra cosa. Nosotros cuando arrancamos, Germán, teníamos a nuestro operador Juan Carlos Calvo. Terminó la primera temporada y empezamos con la segunda temporada. Donde también se sumó otro monstruito que hemos creado, porque al principio no hablaba. Y ahora habla. No hablaba. Pensé que no hablaba. Yo cuando lo vi pensé que era mudo. Pero hemos logrado que este joven operador que tenemos acá, que le quiero pedir un aplauso tanto para Gisela Ciencia como para el señor Johnny. Bueno. Y para el señor Carlos, que no está. Sí, sí. Porque son personas que se sumaron. Y nada. Vino con delay. Me siento bien. Me trajo recuerdos. Germán. Yo también me siento bien, la verdad. No, pero quiero, antes de salir con alguna boludez que seguramente va a pasar, quiero decir algo. Ya salió. Pero quiero decir algo muy en serio. Le quiero agradecer al señor Juan Carlos Calvo, al señor Johnny, a la señorita Gisela Ciencia y a vos también, Lourdes Cairós, por sumarse a este proyecto que tuvimos en algún momento, que era un sueño muy loco. Y que nada, lo pude concretar y lo pudimos concretar gracias a ustedes, porque yo solo no podría haber. Tal cual, porque voy a contarlo. En realidad, este proyecto y era un sueño, según él me lo había contado. Te cuento a vos, Gisela, y a todos los que están del otro lado. Era el sueño del señor Germán Balbuena, así que me gusta cumplirle el sueño. Sorpresa y media. No. Ahora viene la media, te voy a echar la mierda. Ahí vienen los prepus. Así que el señor Germán Balbuena tenía muchas ganas de hacer un programa de radio, no tenía gente. Estábamos en el buffet de la facultad, me lo planteó y yo me subí al carro. Es verdad. Y acá estamos. Y la verdad que me encontré con una mira que no solamente le encanta hacer radio, sino que, le voy a decir, ¿puedo decir una mala palabra en radio? Se rompe el culo laburando para que tengamos las bandas, para que tengamos las cosas, tanto con la China Gisela Ciencia, que también hace su parte junto a Ruperto, hacen el horóscopo ahí. Bueno, Ruperto se lo manda, en realidad no es un carajo. No, mentira. Laburan así a destajo, a romperse todo, para que este programa salga al aire, para que todos los días tengamos algún que otro contenido. A veces no tenemos nada porque nos colgamos con la facultad, pero bueno, la idea es que ustedes la pasen bien, que se diviertan, que traten de escuchar un poco de rock and roll, que conozcan bandas nuevas y nada, como decía yo antes al principio, este programa está hecho por y para ustedes, con todo el amor del mundo. Mil gracias a todos los que están ahí, a todos los que se fueron sumando de a poco, a Marcos Rodríguez, que es un grosso de la vida, a Solcito, a las guachinas, a todos los que escucharon, bien, a todos los que mandaron mensajes y a todos los que no mandaron mensajes, pero están ahí. ¿Qué será de la vida de ese? También le quiero mandar un abrazo grande, que el tipo siempre está ahí cuando puede estar. Y a un montón de gente que se fue sumando. A Ricardo el camionero, que me hizo pelear a las chicas. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando se pelearon por ese hombre que nunca conocí? Y lo peor es que me lo robó. No te la robé, pará. Son las 9:10, no vamos a empezar a pelear ahora. No, estamos en el momento emotivo. Aparte, peleamos. Bueno, nada, agradecerles a cada uno de ustedes que alguna vez han escuchado, se han quedado escuchando, o a los que, nada, dijeron esto es muy boludo, lo cambio. Gracias a todos los que escucharon, a los que alguna vez nos escucharon. Me dejan hacer un agradecimiento de... Le quiero hacer un agradecimiento de todo corazón a la gente de la 96.5, a la gente de la FM La Posta, que nosotros, sin tener la más pálida idea de cómo se hace un programa de radio, lo cual seguimos teniendo la más pálida idea. Obvio. Seguimos sin saberlo. Nos cedieron este espacio, nos dieron la oportunidad de empezarlo, de crecer, de empezar a soñar este sueño, valga la redundancia. Y nada, muchísimas gracias a todos ellos. A vivir este sueño. A vivir este sueño, que esperemos que dure muchísimo, pero muchísimo. Porque tiempo. Queremos cumplir 5 años y queremos que nos hagan una fiesta como a Doña Norma. Con las tardecitas, chamamecera. Vamos a escuchar unos temitos. No, mentira. Yo la quiero mucho. Esa risa re macabra. Bueno, nada. Gracias, Plurimedio La Posta. Un aplauso. Y siendo nada, ya a las 9 nos vamos despidiendo. Dale. Mil gracias nuevamente a todos. Son las 9:10. Pará. No le erres con la información, Clarín. ¿Qué te pasa? Estoy, me puse a llorar. Pará que Marcos Rodríguez. ¿Qué te pasa, Clarín? Marcos Rodríguez. Está nervioso. Está nervioso. Marcos Rodríguez comenta en el Facebook, dice, vamos Argentina mañana, 2-1, goles de Carlitos Tevez y Messi. Bien. Lo importante es carajo lo que acabo de decir. Bueno, chicos, para despedirnos. Vamos con los temas que habían pedido. Vamos a irnos con los temas que pidió Marcos Rodríguez, que pidió Dame Fuego de Ataque o Beatle de Ataque. Vamos a pasarlo los dos. Vamos a pasar los dos y vamos con este tema de Vamos, Vamos Argentina, dando fuerza a la selección que mañana ganamos. Sí, mañana ganamos caminando, mira. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Vamos, vamos a ganar. Ah, buenísimo. Lo sacó del aire. Nada, saludar, gente, saludar. Germán, un placer haber compartido este año con vos. Vamos por uno más. Vamos por muchos más. Si Dios quiere. Señorita Cairuz. Giste la ciencia. Gracias a ustedes. Johnny. Y un saludo a Juanca, si es que está del otro lado. Nos vemos. Cairuz, un placer este año contigo. Y igualmente. Espero que sean muchos más. Tal cual. Vos sabés que nos queremos a puteadas de vez en cuando. Queremos mucho. Sí, pero que nos queremos. Sí, sí. Claro, no, no, yo no te quiero. Bueno, está bien, yo tampoco, pero... Esa risa. No, no, no, la verdad, queremos. La quiero mucho. Yo también. Es una grosa de la vida, ella sabe lo que pienso. Nada, gracias por este año y espero que sean muchos años más. Tal y cual. Y espero que nos volvamos a juntar en la vida cuando ya seamos profesionales recibidos y podamos hacer algo mucho mejor que esto. Y que hagamos radio y nos acordemos del primero, de cuando cumplimos del primero, años, del primero. Primer programa. Claro, y así sucesivamente. Qué gracias. Tal espero... cual. Lo mismo digo, Germán, un placer haber compartido con vos este tiempo. Los esperamos para compartir otro sábado más el próximo. ¿Qué fecha es? ¿Tres? Sábado 3 de julio. Nada, mil gracias y los esperamos ahí. Esperamos que nos manden un mensaje, gente. Vamos a ver si solucionamos el problema del teléfono. Capaz que la gente está mandando al otro número, ¿viste? No, si lo pasé. 64640785, señores, era, ¿eh? Igual bueno, nada, los esperamos el próximo sábado de 19 a 21. Esto fue La Era de la Boludez. ¡Chao, gente! No te deja, no te deja cantar. Vamos, vamos. Sí. Que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único.